In the summertime, Pau Pomar from la plana tropical, rubber up sensei. In the summertime, when the weather is out, you can straight right down, down, touch the sky. En el verano, cuando llega el calor, todo tu cuerpo tiene ganas de sol. Y hay que aprovechar, porque mucho tiempo no te va a durar. Llega el otoño ya, y todavía no has pisado la playa. Así que deja internet, diviértete, vete para la playa y que te pegue el aire. Toma un refresco y pásatelo bien, porque el verano es muy baby. Summertime. When the weather is high, then it's fine. Summertime, you got dreaming in your mind. In the summertime, Papa Land, upset that, move the cherry. Woo! She moves, and everybody. Sing along with me, dee dee dee dee dee, da da da da.